En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en el Dial, en el 101.4, en la Radio del Deporte, Teleelch en Radio Marca. Recuerda que también nos puedes escuchar y ver en la gran pantalla en Teleelch y además hacerlo desde cualquier parte del planeta Tierra, bien a través de nuestra app, que es gratuita. En tu dispositivo móvil pones Teleelch y ahí nos tienes. O también en internet, buscas teleelch.es y ahí también nos puedes sintonizar. Arrancamos ya con titulares. En este primer día de agosto, vacaciones para muchos. Enhorabuena, a disfrutarlas. Que lo paséis fenomenal, de corazón os lo deseamos. Y para los que trabajáis, pues nada, también os vamos a informar lo mismo por el mismo precio. El centrocampista Xavi Torres, de 31 años, natural de Xavia, se convierte en el octavo fichaje de la temporada para el Elche Club de Fútbol. Xavi Torres tiene una dilatada experiencia en Primera División, donde ha jugado más de 200 partidos. Su última aventura fue en el extranjero, en la Primera División australiana. Llegó a debutar de la mano de Pep Guardiola hace una década en el FC Barcelona. El director deportivo Jorge Cordero tiene por delante un mes para terminar de perfilar la plantilla. Próximos objetivos: un lateral derecho. Se aleja la opción Miguelón, que está convenciendo a Javi Calleja, técnico del Villarreal, para la primera plantilla. Y también un extremo. La operación salida sigue muy activa. Nando Quesada, uno de los refuerzos, se marchará cedido y Lolo Playcollantes abandonarán la entidad si encuentran equipo. Por su parte, la plantilla cambió hoy el césped por el agua y la arena de la playa en Arenales del Sol. Pacheta tiene la primera baja seria de la pretemporada. El delantero, procedente del Sporting, Claudio, estará entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión muscular. Llegará muy justo al inicio de la liga. Manu Sánchez, con sobrecarga, trabaja a menor ritmo. Pues son los argumentos de hoy en este primer miércoles de agosto, en este primer día del octavo mes de 2018. Buenas tardes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex, con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente, junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroquey La Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroquey La Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol cuenta ya con 8 caras nuevas. Recordamos un portero, Unai Simón, procedente del Athletic Club de Bilbao, de Internacional Sub-19 y Sub-21. Un defensa, Juan Cruz. 5 centrocampistas, Gonzalo Villar, procedente del Valencia Mestalla. Borja Martínez, del Ebro. Nando Quesada, al que se le ha abierto la puerta de salida para que juegue cedido en Segunda B, procedente del Formentera. Chuca, procedente del Villarreal B. Y el último en llegar, Xavi Torres, procedente del Perth Glory de la Primera División de Australia. Y un delantero, Claudio. Son las 8 caras nuevas. A ellas podríamos incluir a Redru, que no es nuevo, pero que sí ha renovado su vinculación con la entidad blanquiverde. Por tanto, de momento, 8 fichajes, 8 caras nuevas. El director deportivo todavía tiene en rojo marcado en su agenda 2 más, un lateral derecho y un extremo, porque va a salir Nando Quesada, que no acaba de convencer al míster para jugar en Segunda División, y se busca un extremo para meterle competencia a Josan, Iván Sánchez, que apuntan a titulares, y a Borja Martínez para meter competencia. El que lo tiene, en este caso, como lateral derecho, como primera opción, ahora mismo cada vez la va a tener más lejana, porque está convenciendo a el técnico, a Javi Calleja, del Villarreal. Está haciendo la pretemporada con el Villarreal, con el primer equipo. Cordero alcanzó un acuerdo de que si Calleja le abría la puerta para que jugase cedido, el Elche sería su destino, pero está siendo inscrito en los partidos de pretemporada y, en principio, ahora mismo está ya más lejos que cerca. Por tanto, tiene que activar el plan B, Jorge Cordero, para firmar un lateral derecho, que ahora mismo es lo más urgente, teniendo en cuenta que en el resto sí que tiene 2 hombres por puesto y, además, un extremo. También haría falta otro para tener 2 hombres por puesto con la salida de Nando Quesada. Sigue activo el mercado de salidas con el referido Nando Quesada, que se marcharía cedido porque es una opción de futuro que gusta a Jorge Cordero, pero que acaba de cuajar para el míster, para Pacheta, para dar el salto a Segunda División. Y evidentemente, bueno, pues haría falta un extremo de nivel. Ahí se va a esperar a los descartes de Primera División. Allá dejó claro Cordero que firmar primeros espadas de segunda, jugadores contrastados de segunda, para el Elche es casi imposible por cuestión monetaria, pero Sin embargo, y aunque parezca más difícil, es más posible el firmar la cesión de un jugador de primera, de jugadores de descartados por sus entrenadores en primera división, que no van a tener minutos, y ahí económicamente se puede compartir la ficha. Es decir, pues el Elche se haría cargo de un 40 o un 50% de la ficha y el resto su club de origen. Ahí sí que el Elche podría entrar, pero claro, como el Elche, muchos más equipos. No es que el Elche vaya a tener facilidad de los descartes de primera, sino que económicamente sí podría aspirar, aunque tendrá la enorme competencia de todos los rivales, que no son pocos, también fuertes, históricos y que además tienen más dinero. Por tanto, ahora mismo el Elche tendría 24 fichas cubiertas. De esas 24, habría que liberar una, la de Nando Quesada, y le quedarían dos, precisamente para el lateral derecho y para el extremo. Y no descartemos alguna salida más. Ayer comentábamos que la presencia de un mediocentro defensivo como es Xavi Torres, junto con Manu Sánchez, podría poner en entredicho la continuidad de Johnny, que es su puesto. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. De lo que podemos hablar ya es de que Xavi Torres se incorpora mañana ya a los entrenamientos y será presentado. Recordamos que tiene 31 años, natural de Xavia, muy cerquita de aquí. Procede del Perth Glory de la primera división australiana, donde ha disputado 24 partidos y ha marcado 4 goles. Es un mediocentro solvente, experimentado, con más de 200 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Sus primeros pasos en el balompié profesional los dio en Alicante, aunque salió de la cantera del Villarreal. Firmó por el Alicante en la temporada 2006-2007, donde con apenas 20 años despuntó, lo que le sirvió para firmar con el filial del FC Barcelona. En la cantera del conjunto catalán logró muy buenas actuaciones e incluso debutó con el primer equipo a las órdenes de Pep Guardiola hace una década, incluso en competición europea. En las posteriores temporadas militó en el Málaga, en el Levante, donde hizo sus mejores temporadas, en el Getafe y finalmente recaló en el Betis, donde estuvo 3 años. Allí sufrió uno de los momentos más amargos que puede sufrir un futbolista, una lesión grave, se rompió el tendón de Aquiles, fue a finales de 2013. Su última experiencia en España fue en el Sporting de Gijón y antes de firmar, después de firmar en el Sporting, lo hizo el pasado año en el Perth Glory de la Primera División de Australia. Echando un vistazo a su currículum, bueno, pues vemos que en Primera División estuvo desde que debutó con el Barcelona hasta el Sporting de Gijón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas en primera y una sola en segunda, una de las 3 campañas con el Betis, donde además consiguió el ascenso. Es decir, 8 temporadas en primera división, donde ha acumulado más de 200 partidos. Bueno, es un hombre de 1,82, que pesa 76 kilos y que viene a formar parte del centro del campo del Elche, a poner en serios apuros en la competencia a Manu Sánchez y, como digo, también a comprometer pues posiblemente la continuidad de Johnny o que tenga muchos menos minutos de los que esperaba Johnny en esta temporada. Por tanto, bueno, pues esa es la el fichaje de el centrocampista Xavi Torres, sin duda un hombre que yo creo que junto a Nino son los que mayor currículum atesoran, sobre todo en el caso de Xavi Torres, con muchas temporadas en Primera División. Precisamente Pacheta hablaba de lo contento que está con los fichajes, de lo que está viendo hasta el momento. Estoy viendo el por qué les fichamos, me lo están diciendo, me lo están dando, el por qué les fichamos. Por eso digo que estoy contento. Si yo viera... Tenemos carencias en posiciones todavía, ¿vale? Claro, pero nos falta un mes, casi un mes para empezar la competición. Yo no tengo prisa. Yo queremos traer, igual traemos a algún chico mayor. Vamos a filtrar el mercado y vamos a intentar traer el mejor jugador que creamos para esa posición, que hayamos ido nosotros a por él y que en un momento dado a por Gonzalo fuimos, a por Chica fuimos, a por Juan fuimos, a por Claudio fuimos. Hemos ido a por ellos. Entonces ahora

Bueno, pues la plantilla del Elche Club de Fútbol, que por cierto hoy ha cambiado el césped por el agua del mar y la arena de la playa. Continúa con su puesta a punto, acumulando entrenamientos de cara al debut liguero ante el Granada el próximo sábado, día 18 de agosto a las 7 y media en el Martínez Valero. El primero de los tres partidos contra el Granada. El primero es este domingo en las instalaciones del Real Club de Golf de Campoamor. Recordamos que este fin de semana el Elche juega contra el Albacete, el sábado en las instalaciones del Pinatar Arena, también a las 7 y media, el domingo contra el Granada, pero en Campoamor. Bueno, pero el verdadero objetivo es llegar en la mejor puesta a punto posible, aunque no se llegará al 100%, el 100% yo creo que se alcanza ya la velocidad de crucero allá por el mes de octubre, noviembre, o a lo mejor septiembre, dependiendo. Hay equipos que empiezan muy fuertes, otros que son diésel y les cuesta más coger la velocidad y la cadencia, pero lo importante es llegar en las mejores condiciones posibles al debut contra el Granada. Ganar ese partido daría muchísima, yo creo que tranquilidad, confianza y elevaría la moral de toda la tropa, no solo de los que están en el vestuario, de los que salen al tapete, de los artistas, sino también de los aficionados que van a estar siguiendo al equipo en esta nueva segunda división. Bueno, pues como digo, hoy los de Pacheta han cambiado el anexo del Martínez Valero por la playa de los Arenales, donde se han ejercitado. El técnico burgalés tiene la baja del recién fichado Claudio Medina por una rotura fibrilar que se hizo frente al Alcoyano el pasado domingo. En principio estaría entre 2 y 3 semanas de baja, es decir, que llegaría muy justo al día 18. Una baja importante y a la primera baja seria. Luego ahí hay algunos jugadores con más o menos carga, sobre todo Manu Sánchez, que está entrenando a menor ritmo. Mañana entrenamiento de nuevo doble, por la mañana a las 9 y por la tarde a las 7, para preparar, como digo, esos amistosos del próximo fin de semana. Y en este sentido, el técnico del Elche, Pacheta, lo deja muy claro. Sobre todo lo viene a decir por los resultados del último fin de semana, donde se perdió 3-1 contra el Cádiz y no se pasó del empate a 2, y luego se perdió la tanda de penaltis frente al Alcoyano de Segunda División B. A él los resultados no le importan. Lo que de verdad le importa son las sensaciones que transmite el equipo. Tenemos que entender la realidad de esta competición y de este club este año. Los resultados de las pretemporadas es lo que menos me preocupan. Me preocupan las sensaciones que demos, el ir ajustando errores, el ir ajustando a los chicos unos con otros, a ver cómo estos triángulos de asociación, si somos capaces de encontrarlos lo antes posible, y esta asociación en la presión, en cuanto antes lo encontremos, nos acercaremos a lo que queremos. Pero estoy muy contento de lo que estoy viendo, y estoy contento de los jugadores que estamos trayendo. Contento con los jugadores que están trayendo, y en ese sentido lo decía Pacheta antes. También muy contento con el tema de la portería, que no es un tema baladí. Creo que hacemos una pareja estupenda con Unai y con José. Unai es un portero que es el portero de la selección sub-19, probablemente de la sub-21 ahora también. Es un portero armado, es un portero sobrio, es un portero con buen juego, es un portero que nos puede hacer sumar y hacernos mejores, como el caso de Chuka, como el caso de Gonzalo. Es un jugador que creemos que puede apuntalar posiciones en el club, y por eso lo hemos traído. Por tanto, lo tiene bastante claro en ese sentido Pacheta. Jugadores que están apuntalando, que no están sirviendo o no son de relleno. En el caso de el jugador del Atleti de Bilbao, del cedido, de Unai Simón, sin duda un hombre con un futuro importante, internacional sub-19, también sub-21, lo está llamando Celades, y bueno, pues es un portero que tiene que buscarse minutos, tiene que buscarse protagonismo fuera de Bilbao, porque allí hay una competencia tremenda. Ya recordamos que aquí, bueno, en los 90 tuvimos sobre todo los casos de Pachi Irú y de Iñaki Lafuente, Con ambos se consiguieron ascensos en Baracaldo y en Melilla. Y también el técnico valora y mucho el juego interior con la llegada de Chuca, con los extremos, con Javi Flores, con Gonzalo Villar. Reconoce que además de extremos tiene juego interior y le está gustando. Tenemos juego interior con Chuca, con Javi, con Gonzalo, con la ayuda de Manolo, con la ayuda de Johnny, con la ayuda de Provence. Tenemos un juego interior muy interesante. Ahora tenemos que ajustar cosas, pero tenemos un juego interior interesante, más luego con la ayuda de Benja o de Sorio Nino por dentro. Y luego Iván, claro, es que tenemos ahí un juego que tenemos que explotarlo. Somos mejores con balón, estamos siendo mejores con balón que sin balón. Entonces tenemos que explotar el descansar con balón, el hacer que corra el rival y que no nos pueda apretar cuando no lo tenga. Si nosotros lo movemos bien, le vamos a hacer sufrir al rival. Y en ese camino estamos. Pues al final estás mezclando jugadores por un lado o por otro. Y sobre los canteranos, el otro día marcó un gol Adrián Molina, el 2-2 en Alcoy, pero no olvidemos que hay ahí dos categorías de diferencia, de tercera división donde está el filial, a la segunda división donde está el Elche. La verdad es que dos categorías se notan y mucho. En ese sentido se le consultaba qué opinión tiene de los canteranos y qué importancia le da a la cantera. Me gusta ver fútbol, me gusta ver los chicos que tengo debajo. Además creo que es una obligación en mi puesto de trabajo, que es una obligación controlarlo. De una manera egoísta, que luego al final el beneficiado soy yo, pero bueno, también es beneficiado el club. Bueno, porque siempre me planteo cuando me vaya a un club, el jugador tiene que ser mejor, todos. El club tiene que ser mejor y tengo que dejar patrimonio. Estos son pilares fundamentales de cuando me vaya de aquí. Si no, en algún sitio chirriado. Entonces, los chicos tienen que seguir creciendo. Yo en estos momentos no veo muchos chicos para jugar en segunda división hoy, en el filial. Sí veo chicos que pueden evolucionar mucho y llegar al fútbol profesional. Sí que los veo. Pero lleva su proceso. No tenemos, en estos momentos, creo que no tenemos un fútbol base con tres futbolistas que puedan jugar en segunda división, en estos momentos. Pero sí que veo futbolistas que en un periodo de un par de años, o alguno que este año la rompa, sí que veo cosas. Sí que veo jugadores interesantes, las condiciones, no solo físico, técnicas, tácticas, no, las más importantes son las actitudinales. Es el querer. Pero no el querer de boca, el querer de hechos. El saber cuándo tengo que dormir, cuándo tengo que comer, cuándo tengo que entrenar. Esas son las más importantes. Y veo cosas. Veo jugadores que tienen esas cosas. ¿Cuánto van a tardar? Pues a veces estás muchos años trabajando con ellos y no llegan. Pero después de dicho esto, hay muchos que cuando trabajas llegan. En esos que pones el foco, que son los que hay que proteger. El club apostará por esto. Estos cuatro creemos que llegan y se apuesta por ellos. Y el fútbol base está para hacer jugadores, no está para hacer equipos. Está para hacer jugadores por el primer equipo. Es verdad que tiene una labor social, una labor formativa, ya no solo como futbolistas, sino como personas. Pero la parte principal del fútbol base es sacar jugadores al primer equipo. Y esa es de la que nos vamos a preocupar. Y el primero es el míster. Y por último, un Pacheta que su mensaje hacia todo el entorno blanquiverde de cara a esta temporada lo tiene muy claro. Tenemos que entender la realidad de esta competición y de este club este año. Nosotros ojalá tengamos 15.000 en el campo, pero no vamos a tener el dinero que genera esos 15.000 para el campo, para tenerlo en futbolistas. No, vamos a tener un presupuesto muy bajito y vamos a ser un equipo que vamos a tener que sufrir como verdaderos perros todo el año. Pero si seguimos en esta línea de trabajo, que busquen otros cuatro, que nosotros no bajamos. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que quiero mandar. El mensaje que quiero mandar es que estamos haciendo un equipo competitivo, un equipo que va a entender esta categoría y que el único objetivo es la permanencia. ¿Qué objetivo más? Yo, no. De los cuatro que subieron el año pasado, bajaron tres y uno se quedó a un punto. Señores, esta es la realidad de la segunda división. ¿Nos puede dar Dios con la varita? Pues ojalá nos dé con la varita, pero es que nos da con la varita. Lo otro podemos conseguirlo a base de trabajo y de esta organización que estamos teniendo.

Luka Modric, en Rakitic, Kovacic y compañía. Por tanto, bueno, pues vamos a tener triple ración de Granada. Pero el club, recordamos que tiene por delante todavía todo el mes de agosto para terminar de redondear la plantilla. En ese sentido, el director deportivo Jorge Cordero confirmaba que es muy complicado el poder luchar de tú a tú para firmar jugadores contrastados con muchos o con la gran mayoría de clubes de la segunda división por presupuesto. Sí. Sí, por lo que siempre explico, tenemos un problema a nivel económico que no podemos firmar ni hacer grandes fichajes a nivel económico porque no podemos, es lo que siempre digo. Entonces, en ese mercado de jugadores, que nadie espere grandes nombres, como siempre os digo en la rueda de prensa, pero sí jugadores como Unai, como Chuka, como Juan, que vienen con un hambre tremendo y con muchísimas ganas y que son muy buenos jugadores. Lo que tenemos que transmitirle confianza, que crezcan aquí, con Pacheta seguro que van a crecer, y lo que tenemos que hacer es que esos jugadores con los que tenemos del año pasado, pues nos den puntos y listo, y seguir creciendo. Todos tenemos que crecer. Jugadores que vienen, el míster, yo, todo. Pero estamos contentos. Bueno, pues vamos a ver si todos crecemos unos cuantos centímetros, que no estaría mal. Bueno, pues que lo vamos a dejar aquí, que mañana volveremos, ya jueves, en principio, aunque no es oficial, pero suponemos que con la presentación de Xavi Torres, el último de los refuerzos en llegar a la entidad blanquiverde. Mañana más, gracias como siempre por estar ahí un día más, que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.